Bolo 1. Bases legales en la investigación de accidentes de tránsito. Constitución política del Estado. Artículo 251.i. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Y, como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. Artículo 252. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno. Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, Ley número 734 del 8 de abril de 1985. Artículo 1. La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. Artículo 2. La Policía Nacional tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial, centraliza bajo un solo mando y escalafón único los organismos policiales mencionados en el artículo 251 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de cumplir las funciones específicas que le asignen las leyes y reglamentos. Artículo 7. Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes: g. Prevenir los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas. H. Investigar los delitos y accidentes de tránsito. Practicar diligencias de policía judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Ñ. Mantener el Registro Nacional de Vehículos en general. Artículo 44. Las unidades de tránsito son las encargadas de regular, controlar y resolver los problemas de circulación de vehículos y peatones, prevenir e investigar accidentes de tránsito, mediante actividades técnicas especializadas y de servicio de patrullaje urbano y rural. Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley número 260 del 11 de julio de 2012. Los artículos 18 al 26 tratan sobre diligencias de policía judicial, dirección. Los funcionarios policiales y toda autoridad encargada de elaborar diligencias de policía judicial estarán dirigidas y coordinadas por el Ministerio Público. Diligencias. En función de policía judicial, se practicarán las diligencias necesarias y útiles para determinar la existencia del hecho, las circunstancias, los autores y partícipes, conforme a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal. Nulidad de diligencias. Serán nulas las diligencias de policía judicial que no fueren elaboradas bajo la dirección del Ministerio Público en provincias y, en caso de impedimento legal del fiscal, la dirección y práctica de las diligencias de policía judicial estarán a cargo de la autoridad policial y serán remitidas con todos los antecedentes ante el fiscal más próximo en el término de 24 horas. Investigación por impedimento de autoridades policiales. En las localidades donde no exista o esté impedida legalmente la autoridad policial, las diligencias estarán a cargo del subprefecto, corregidor o agente cantonal, en ese orden, y remitirá informe con todos los antecedentes al fiscal más próximo, en el término de 24 horas. Obligación policial. Los funcionarios policiales y toda autoridad que tuviere conocimiento de un delito público procederán de acuerdo a ley e informarán de inmediato al Ministerio Público, bajo responsabilidad establecida en la presente ley. Derechos del sindicado. La policía podrá dirigir al sindicado preguntas, solo para verificar su identidad personal, recabar toda la información que corresponda, informándole sus derechos constitucionales y además que su declaración la prestará en presencia del fiscal, que tiene derecho a consultar a un defensor antes de su declaración y prestar la misma en su presencia. Nulidad de diligencias. Serán nulas las actuaciones que violen los derechos del sindicado. En el momento en que el fiscal tome conocimiento de un caso, deberá constatar el cumplimiento de las garantías contenidas en el artículo anterior, debiendo subsanar su omisión bajo nulidad. Incumplimiento de funciones. Los funcionarios que en el desempeño de labores de policía judicial incumplan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan, retarden, interfieran o fueran negligentes en las actuaciones de investigación criminal o del Ministerio Público serán sancionados en la vía disciplinaria con llamada de atención o amonestación. Suspensión de 30 días de la Policía Técnica Judicial. Exoneración de la Policía Técnica Judicial y requerimiento de baja o destitución ante la autoridad competente de institución, previo proceso. Estas sanciones se impondrán sin perjuicio de iniciárseles la acción penal que corresponda. Permanencia de los funcionarios policiales. Los policiales no podrán ser separados de las investigaciones hasta su finalización, salvo disposición expresa del fiscal competente. Su presencia oportuna en el juzgado o tribunal que lo requiera es personal e institucionalmente obligatoria. Ley 1883 del SOAT del 25 de junio de 1998. Ley del 25 de junio de 1998. Refiere lo siguiente en el ámbito de los accidentes de tránsito. Artículo 37. Establecimiento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Se establece como obligatorio que todo propietario de vehículo automotor en el territorio de la República, sea cual fuere su tipo, cuente con un seguro de accidentes de tránsito. Dicho seguro será indisputable, de beneficio uniforme, irreversible y su acción será directa contra la entidad aseguradora. El seguro obligatorio tiene como objetivo el otorgar la cobertura uniforme y única de los gastos médicos por accidentes y la indemnización por muerte de cualquier persona individual que sufra los eventos de accidente o muerte originada por vehículos automotores en el territorio de la República. El capital asegurado máximo para las eventualidades de muerte, incapacidad total permanente y gastos médicos es de 2.300 por persona afectada por cada evento y sin que exista límite de personas cubiertas por el mismo. Los vehículos de todo tipo que circulen en territorio nacional deberán portar obligatoria y permanentemente el certificado de seguro que acredite la validez de este seguro. El incumplimiento de esta disposición será sancionada de acuerdo a ley. La calificación del grado de invalidez deberá realizarse con el mismo manual que los seguros colectivos del Seguro Social Obligatorio. Decreto Supremo número 25.785. Artículo 3. Obligatoriedad. Todo vehículo motorizado, para transitar por las vías públicas del territorio nacional, debe estar asegurado contra el riesgo de accidentes de tránsito a que se refiere la Ley de Seguros en su artículo 37 y el presente Decreto Supremo Reglamentario. Quedan incluidos en la obligatoriedad de adquirir este seguro los vehículos oficiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como de los gobiernos municipales, cortes electorales y otras entidades públicas del poder central, descentralizadas, autónomas, autárquicas y empresas en las que exista participación estatal, vehículos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, c. motocicletas y cuadratracks, vehículos de la Cruz Roja, organizaciones similares, fundaciones o cualquier otra organización no gubernamental, los vehículos diplomáticos o vehículos de organizaciones diplomáticas. Sin embargo, al ser el SOAT un seguro mínimo, su contratación no los libera de otras obligaciones relativas a seguros que tengan que cumplir con relación a convenios internacionales. Artículo 4. Exenciones. Quedan exentos de contratar el SOAT los siguientes vehículos: los con matrícula extranjera que ingresen provisoria o temporalmente al país, por un periodo máximo de 30 días. Los portadores de armas de artillería pesada o liviana de las Fuerzas Armadas de la Nación. Sin embargo, en caso de que los vehículos mencionados en el presente artículo ocasionen accidentes de tránsito, las personas que resulten civil o penalmente responsables de los mismos indemnizarán como mínimo lo establecido por el SOAT. Artículo 5. Exclusión de vehículos motorizados. No se consideran vehículos motorizados para efectos del SOAT los que circulan sobre rieles, los utilizados exclusivamente dentro de los límites de playas ferroviarias, de una fábrica o en el interior de cualquier predio cerrado,

se seguirá el mismo procedimiento descrito en el inciso B, del presente artículo. Sin embargo, en este caso los gastos de los procedimientos, así como la indemnización a los beneficiarios, cuando corresponda, serán cancelados por el Fondo de Indemnizaciones SOAT, FISO. Artículo 30. Exclusiones de cobertura. Quedan excluidos de la cobertura del SOAT, los casos de muerte o lesiones corporales ocurridos en las siguientes circunstancias: competencias de automóviles u otros vehículos motorizados, los accidentes de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional, e los accidentes de tránsito ocurridos en áreas que no fueren de libre acceso al público, provocados por vehículos que estuvieron circulando dentro de esas áreas, como consecuencia de guerras, sismos y derrumbes, suicidio o lesiones autoinferidas, tratamientos por efectos secundarios post-accidente como cirugías plásticas, tratamientos psicológicos y prótesis. Artículo 43. Vehículos no identificados. En caso de ocurrir un accidente de tránsito en el cual él o los vehículos se evadan impidiendo su identificación, la persona lesionada o los beneficiarios del fallecido, para cobrar la indemnización del SOAT, deberán presentar al FISO los documentos descritos en el artículo 27 del presente decreto supremo, entre los cuales el informe del médico forense certifique que la lesión o muerte se deben a accidentes de tránsito. El FISO, al recibir los documentos señalados en orden y cabalidad, procederá al pago de las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, si el FISO tuviera evidencias fundadas de que está siendo defraude, procederá a interponer la acción penal ante los órganos pertinentes contra los sospechosos del delito previsto y sancionado por el artículo 338 del Código Penal. Artículo 44. Formación del FISO. Para cubrir los siniestros en los cuales el vehículo no se ha identificado, se crea el Fondo de Indemnizaciones SOAT, FISO, el mismo que estará conformado por aportes obligatorios de las que hayan sido autorizadas por la SPVS a otorgar el SOAT. La organización y administración del FISO queda sujeta al acuerdo de voluntades de las entidades aseguradoras involucradas, sujetas al control y supervisión de la SPVS. El acto de constitución debe establecer la posibilidad abierta de participación de otras entidades aseguradoras a futuro, las cuales se podrán adherir a las condiciones, derechos y obligaciones del convenio y previa autorización de la SPVS. El acto de constitución del FISO deberá contener principalmente la característica de la transmisión de recursos con periodicidad, siendo su actividad sujeta a condición suspensiva. Artículo 44. Representación del FISO. El FISO deberá tener a un representante legal, quien asuma las responsabilidades emergentes de su accionar, así como la representación ante la SPVS. Artículo 46. Sostenimiento del FISO. El FISO, de acuerdo a la naturaleza de su creación y a los fines sociales a los que está sometido, no puede en ningún momento quedar sin financiamiento, situación que deberán sostener las entidades aseguradoras participantes, bajo mecanismos económicos y financieros idóneos, que aseguren la liquidez necesaria en todo momento. Artículo 47. Supervisión del FISO. El FISO será supervisado por la SPVS, por consiguiente, deberá presentar la información que le sea solicitada y con la periodicidad determinada. El representante del FISO enviará un informe a SPVS sobre cualquier entidad aseguradora que tenga un atraso mayor a 15 días en el pago de sus aportes al FISO. Al recibir dicho informe, la SPVS revocará su licencia para trabajar con el SOAT y traspasará su cartera a otras entidades aseguradoras. Asimismo, a los efectos del artículo 43.1.1 SPVS intercederá por los beneficiarios del FISO, en todos aquellos actos en los que estén involucrados. Artículo 48. Restricciones al FISO. El FISO no podrá actuar en ninguna circunstancia como una asociación que realice prácticas monopólicas o de coerción a sus miembros. En cualquiera de estos o similares casos, la SPVS suspenderá la licencia a estas empresas y licitará su cartera entre las otras empresas del sector. Ley 1970. Código de Procedimiento Penal. Artículo 69. Indicador ordinal masculino.

guión el que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de 1 a 3 años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de 1 a 5 años y se impondrá al autor del hecho inhabilitación para conducir por un periodo de 1 a 5 años. En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, este será sancionado con reclusión de 1 a 2 años. Artículo 262. Omisión de socorro. Guión si en el caso del artículo anterior el autor fugare del lugar del hecho o omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será de privación de libertad de 6 meses a 2 años. Cuando el conductor de otro vehículo no se detuviere a prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo accidentado, agravándose la pena en una mitad, si el accidente y la omisión de asistencia se produjeren en el lugar deshabitado. Código Civil. Artículo 4. Mayoría de edad y capacidad de obrar. Decreto Ley número 12.760 de 6 de agosto de 1975. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. El mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil. Art. 984. Resarcimiento por hecho ilícito. Quien, con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Artículo 988. Daño causado por persona inimputable. Quien en el momento de cometer un hecho dañoso no tenía la edad de 10 años cumplidos o estaba por otra causa incapacitado de querer o entender, no responde por las consecuencias de su hecho a menos que su incapacidad derive de culpa propia. Artículo 989. Resarcimiento del daño causado por persona inimputable. El resarcimiento del daño causado por el menor de 10 años o por el incapacitado de querer o entender, se debe por quien estaba obligado a la vigilancia del incapaz, excepto si se prueba que no se pudo impedir el hecho. Si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, el autor del daño puede ser condenado a una indemnización equitativa. Artículo 990. Responsabilidad del padre y la madre o del tutor. El padre y la madre o el tutor deben resarcir el daño causado por sus hijos menores no emancipados o por los menores sujetos a tutela que vivan con ellos, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Código Niña, Niño Adolescente. Ley número 548. Ley de 17 de julio de 2014. Artículo 7. Presunción de minoría de edad. A los fines de protección de la niña, niño o adolescente, se presumirá que es menor de 18 años, en tanto no se pruebe lo contrario, mediante documento de identificación o por otros medios reconocidos por el Estado plurinacional. Artículo 8. Garantías. Y las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código y las leyes. Y es obligación primordial del Estado en todos sus niveles garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y es función y obligación de la familia y de la sociedad asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Artículo 198. Jurisdicción y competencia. Y la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia ejerce jurisdicción para resolver las acciones establecidas por este código. Será competente en el ámbito territorial al que fue designada o designado. Y la jueza o el juez público mixto será competente para resolver estos procesos en lugares donde no existan juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. En este caso deberá contar con el apoyo del equipo técnico interdisciplinario de la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Y las suplencias en los casos de ausencia o cualquier impedimento de la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia se sujetarán a lo establecido en la ley del órgano judicial. Artículo 259. Sistema penal. El sistema penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socioeducativas correspondientes. Este sistema ejecutará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente en lo pertinente. Artículo 260. Integrantes. El sistema penal para adolescentes estará integrado por A. Ministerio de Justicia. B. Juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. C. Ministerio Público. D. Defensa Pública. E. Policía Boliviana. F. Gobiernos Autónomos Departamentales. G. Instancia Técnica Departamental de Política Social. H. Entidades de Atención. Artículo 261. Responsabilidad de la y el adolescente. I. La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la medida socioeducativa que se le imponga. Y los derechos y garantías de la y el adolescente en el sistema penal serán asegurados por todos los integrantes del sistema, de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Artículo 262. Derechos y garantías. Y la o el adolescente en el sistema penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socioeducativa, tienen los siguientes derechos y garantías. Especialidad. La impartición de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social. A la presunción de inocencia, se presume la inocencia de la persona adolescente durante el proceso, hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación de la imputada o imputado, imponiendo una medida socioeducativa. A ser oída u oído, a ser escuchada o escuchado e intervenir en su defensa material sin que esto pueda ser utilizado en su contra, a guardar silencio, a no declarar en su contra ni en la de sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo, y su silencio no será utilizado en su perjuicio, a ser informada o informado, a ser informada o informado de acuerdo a su edad y desarrollo de los motivos de la investigación, actuaciones procesales, sus derechos, así como de cada acto que pueda favorecer, afectar o restringir sus derechos. A un traductor o intérprete, a contar con la asistencia gratuita de una traductora o un traductor, una o un intérprete si no comprende o no habla el idioma o lenguaje utilizado o se trate de adolescente en situación de discapacidad, en los casos que sea necesario. Al debido proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido y contradictorio a la defensa especializada. A la defensa especializada gratuita, la cual es irrenunciable, no siendo válida ninguna actuación sin presencia de su defensora o defensor. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta finalizar el cumplimiento de la medida socioeducativa impuesta a la asistencia integral, a recibir asistencia biopsicosociojurídica gratuita, a permanecer en centros especializados, a ser privadas o privados de libertad, en centros exclusivos para adolescentes y con condiciones adecuadas a la comunicación permanente con sus familiares y con su defensora o defensor, a la privacidad, a que se respete su privacidad y la de su grupo familiar, confidencialidad. Se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio, que directa o indirectamente posibiliten identificar a la o el adolescente, exceptuando las informaciones estadísticas. A la intervención de sus responsables legales. A la intervención directa de sus responsables legales, salvo que resultare conflicto o fuera contraria a sus intereses, proporcionalidad. Las sanciones y las medidas socioeducativas deben ser racionales, en proporción al hecho punible y sus consecuencias, única persecución. La remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento de la o el adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias y a la excepcionalidad de la privación de libertad, salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial, en los casos, bajo las condiciones y por los lapsos previstos en este código. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud de la o el adolescente. Ningún adolescente puede ser procesada o procesado ni sancionada o sancionado por el acto u omisión que, al tiempo de su ocurrencia, no esté previamente definido en la ley penal como delito. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. El juicio de la o el adolescente debe responder al principio de la economía procesal, por el cual se podrán concentrar varias actuaciones en un solo acto. La o el adolescente declarada o declarado responsable de un hecho punible solo puede ser sancionada o sancionado con las medidas previstas en este código. Para determinar la responsabilidad de una o un adolescente por un hecho punible y aplicar la sanción correspondiente, se debe seguir el procedimiento previsto en este código. El Estado garantizará la justicia restaurativa, así como la oportuna salida o la liberación del conflicto. En los procesos en los que las y los adolescentes se vean involucrados, deberán ser tratados con respeto y consideración, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y pericias. Artículo 263. Reserva de actuaciones. Y está prohibida la obtención o difusión de imágenes, así como la divulgación de su identidad o de las personas relacionadas con las actuaciones procesales, policiales o administrativas. Y el registro de antecedentes penales y policiales será reservado y solo podrá certificarse mediante auto motivado, emitido por la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia. Y en el caso de la persona adolescente declarada rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión. Artículo 264. Plazo del proceso. La duración del proceso jurisdiccional desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada dictada por la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia no deberá exceder de 8 meses. No se computará el tiempo de retardación o dilación del proceso cuando ésta sea atribuible a la persona adolescente. La demora judicial generará responsabilidad a la autoridad judicial. Artículo 265. Error sobre la edad. Y si durante el proceso se determina que la persona adolescente era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho, la jueza o el juez se declarará incompetente y remitirá los antecedentes a la jurisdicción penal ordinaria, siendo válido lo obrado hasta el estado en que se encuentre. Y en caso de comprobarse que la persona procesada era menor de 14 años al momento de la comisión del hecho, la jueza o el juez cesará el ejercicio de la acción penal para adolescentes y derivará el caso a la instancia técnica departamental de política social. Y si existieren dudas sobre si una persona es menor de 14 años, se le presume tal edad hasta que se pruebe lo contrario, estando en tanto exenta de responsabilidad. Artículo 266. Separación de causas. Cuando en la investigación de la comisión de un mismo hecho delictivo se identificarán elementos suficientes sobre la intervención de una o más personas adolescentes con una o más personas adultas, el proceso deberá tramitarse por separado en la jurisdicción ordinaria y en la de justicia para adolescentes en el sistema penal. Artículo 267. Sujetos. Y las disposiciones de este libro se aplican a adolescentes a partir de 14 años de edad y menores de 18 años de edad, sindicados por la Comisión de Hechos Tipificados como Delitos. Y se establece la edad máxima de 24 años para el cumplimiento de la sanción en privación de libertad. Artículo 268. Responsabilidad penal atenuada. Y la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en 4/5 partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal. Y para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 y 30 años en la ley penal,

con especificación de la clase de vías y estado de las mismas, día y hora, estado del tiempo, análisis sobre el examen y medición de las huellas a fin de establecer la dirección, frenada y velocidad de los vehículos, clase de servicios que presta él o los vehículos, nombres, apellidos, número de licencia o brevet, domicilio y otros datos personales de los conductores y propietarios de los vehículos, nombres y apellidos de personas que hubieran presenciado el accidente, nombres y apellidos de las personas que hubieran resultado muerta o lesionadas, acompañado el diagnóstico de las asistencias públicas o los certificados de reconocimiento médico legal, relación de los daños materiales sufridos por él o los vehículos u otros bienes, con un costo aproximado del valor de las reparaciones, relación circunstanciada de cómo sucedió el accidente y sus posibles causas, croquis, de quién o quiénes es la responsabilidad citando los artículos del código o reglamento que hubieran resultado infringidos, art. 396, obligación de informar. Si el accidente ocurre en zona rural o alejada de los centros urbanos, el conductor presentará el informe a que está obligado al OTE o el puesto más próximo policial dentro las 24 horas siguientes de lo ocurrido el hecho. Este informe será presentado personalmente por el conductor y solamente lo hará por intermedio de terceras personas en caso de encontrarse impedido por haber sufrido graves lesiones con motivo del accidente. Art. 397, presunción de culpabilidad o fuga. Se presume la culpabilidad de todo conductor que esté estando implicado en un accidente o que habiendo incurrido en una infracción, se dé a la fuga, omitiendo presentar a la policía de tránsito el correspondiente informe. Responsabilidad. En accidentes donde haya solamente daños materiales en los vehículos o bienes, y estos no sean de gravedad, serán de conocimiento del organismo operativo de tránsito, quien previa investigación del hecho, resolverá la reparación de los vehículos o cosas que hubieran resultado dañadas más la indemnización por perjuicios. Cuando los daños sean de gravedad y de mucha cuantía, la policía de tránsito, aún de oficio, declinará su jurisdicción remitiendo obrados a la justicia ordinaria en lo referido a este artículo. El organismo operativo de tránsito puede conocer y resolver las demandas y declaraciones cuya cuantía no sobrepase los $2,000. Únicamente cuando las partes, mediante declaración expresa, se sometan voluntariamente a su jurisdicción y competencia, que se comprometan a respetar y cumplir los fallos. Responsabilidad penal. Autor. Si el accidente es grave con personas fallecidas o gravemente lesionadas, la determinación de la responsabilidad tanto penal como civil corresponde a las autoridades de los tribunales ordinarios de justicia. La responsabilidad penal es solamente personal, por lo tanto, el conductor, peatón, etc., que se halle involucrado en un accidente grave de tránsito que sea consecuencia de su acción o imprudencia será responsable penalmente. Si el accidente es grave, con personas fallecidas o gravemente heridas, la responsabilidad es tanto penal como civil, correspondiendo este punto a las autoridades de los tribunales de justicia. Lesiones físicas. En casos de accidentes dolosos o culposos de los que resulten daños a las personas, cosas o lesiones físicas, son penal y civilmente responsables los conductores, auxiliares, investigadores o cómplices. Al margen de lo que se señala el Código de Tránsito, se debe tener en cuenta la verificación de daños, para determinar posteriormente las responsabilidades. Esta tarea está a cargo, en primera instancia, del oficial asignado al caso, determinando la certificación de heridas o lesiones físicas más su gravedad, en compañía de un médico forense, que se otorga mediante un certificado, que se adjuntará a las diligencias de policía judicial. En cuanto a su participación, al llegar al escenario del hecho de tránsito, donde hay lesiones físicas personales, sean estas leves o graves, su primer paso a seguir será verificar la región corporal, donde se encuentran ubicadas las heridas o lesiones, para que, luego de prestar los primeros auxilios que sean necesarios, sean luego trasladados a un centro médico. Las más de las veces el oficial asignado está en compañía de un médico, cuya participación es muy importante y decisiva en la atención de personas heridas o lesionadas. Cuando un accidente con daños personales ocurra en una bocacalle o franja de seguridad entre un peatón y un vehículo, Se presume la culpabilidad del conductor. Pasajero es la persona que utiliza un vehículo para trasladarse de un lugar a otro, y es por lo general, el damnificado con daños personales en hechos de tránsito, sea estos leves o graves, especialmente cuando se trata de vehículos de transporte público, por lo que sufre o es protagonista de un hecho de tránsito. Pero muchas veces los pasajeros, por su imprudencia o inobservancia a las normas de tránsito, son los directos culpables de los daños personales que pueden sufrir. Cuando el accidente ocurra en la calzada, entre un peatón y un vehículo, se presume la responsabilidad del peatón. En los casos mencionados anteriormente, se debe realizar siempre la verificación de daños personales con el propósito de determinar las responsabilidades del caso. Daños materiales. En los accidentes donde solamente se presenten daños materiales, ya sean en los vehículos o bienes y la cuantía de estos no sea elevada, estos serán de conocimiento del organismo operativo de tránsito. Cuando los daños materiales excedan o sobrepasen la jurisdicción de tránsito, SUS 2000, esta aún de oficio declinará su jurisdicción remitiendo obrados a la justicia ordinaria. Para verificar la cuantía, es necesario pues la verificación de los daños ocasionados en o los vehículos inmuebles, etc. Por una norma general, el oficial asignado al caso efectuará un inventario de los daños ocasionados especificando en forma pormenorizada los daños ubicados y causados por el accidente de tránsito. El reglamento del Código Nacional de Tránsito establece que en caso de accidentes que resulten daños solamente materiales en los vehículos, y la cuantía de reparación no sobrepase la jurisdicción de tránsito y en base al inventario de daños, resolverá la reparación de los vehículos, con la indemnización por los daños causados. En cuanto a otro tipo de daños tales como muros, casas, paredes, cuya cuantía esté dentro la jurisdicción de tránsito también se encargará de conocer la reparación e indemnización de los perjuicios ocasionados. Los propietarios o empresas de transportes son responsables directos de los daños y perjuicios ocasionados a las personas o las cosas, pese a no ser protagonistas del hecho, en los siguientes casos. Si obligan al conductor a llevar pasajeros o carga en exceso a pesar de la representación de este, si no mantiene el vehículo en buenas condiciones de funcionamiento y conservación, haciendo caso omiso a las reclamaciones anteladas del conductor, si confía o autoriza la conducción del vehículo a personas sin licencia, menores de edad o a conductores en estado de ebriedad, si obligan al conductor a trabajar excediendo su capacidad física o cuando éste no se encuentre en condiciones normales de salud. Responsabilidad civil. En materia de tránsito, por daños y perjuicios ocasionados, son civilmente responsables los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres de reparación o montaje de vehículos, garajes, estaciones de servicio o terceros de cuyo acto resultaren los mismos. Por lo tanto, la determinación de la responsabilidad tiene por objeto el resarcimiento de los daños civiles y el cumplimiento de la sanción conforme a ley. Agentes responsables. Responsabilidad del conductor. Cuando el accidente ocurra en una bocacalle o franja de seguridad, entre un peatón y un vehículo, se presume la culpabilidad del conductor.